Los jueves de 21 a 0 horas, las noches de box son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Noches informales. Pero muy buenas noches, otra vez en este jueves, un 29 día de ñoqui. Justamente lo tenemos al ñoqui acá a mi lado, vía aguanta un poquito, redes sociales. Aguanta un poquito, así te hizo. Miremos los gestos de Dami. Con los ñoqui, Gil. Bueno, y hablando de ñoqui, ahí lo tenemos del otro lado, al señor Juan Ursi. Fuerte, un aplauso. Un aplauso. Pero chicos, más, por favor. Un poco más de onda. Fuerte, un aplauso. Uno, ¿verdad? Bueno, buenas noches, gente, ¿cómo andan? ¿Sí? ¿Cómo anda, Juancito, después de tanto tiempo? Es raro estar de esta manera. Sí, yo me estamos haciendo esto de lo virtual. Es la, ¿sí?, primera vez que lo... Yo atrás tengo una pared blanca. Pará. Tengo atrás una pared blanca. Lisandro atrás tiene una pared blanca en esta videollamada. Dami tiene una hermosa foto de Diego Maradona besando una copa. La mejor foto que existe. Y Robert... Bueno, Robert tiene... Soy mi salsa. Olvídate. Justamente como ñoqui. Mirá qué camiseta, papá. Lo que me sucede acá es, Robert, ¿por qué las luces? ¿Por qué las luces? ¿Por qué las luces? Esto va a ser una locura. ¿Por qué las luces y el fondo rojo? Porque me encanta ser totalmente distinto a todos los demás. Me encanta las cosas que está haciendo ahí atrás el pulpo. Saludamos para a... Mí que le encanta el, para mí que le encanta el pu. Saludamos pú. A Inadaptados... que está ahí, nos está haciendo el aguante, el halcón también, saludamos a la gente que se viene uniendo, saludamos también al único que está ahí, todavía no habló, el único, el inabolable, el señor que se está tocando así la chivita, el señor Lisandro Tosi. Che, pará. Noches formales. Totalmente, Lisa, no se te escucha. Sí. Sí, Lisandro. Siempre tenés problemas con la conexión. Perdóname, Lisa. ¿Ahí se escucha? Ahí sí. ¿Ahora sí? Sí, ahí sí. Bueno, no sé por qué. Bueno, estamos bien, estamos bien. ¿Estás bien? ¿Cómo anda la Betty? ¿Cómo anda la Betty? La Betty está cargada a los niños cebándome mate. Bien ahí. Qué genial. Siempre, siempre, siempre atenta a ella. Casi me prende fuego la casa anoche, pero bien. Bueno, arrancamos con el programa. Arranquemos con el programa. Dejar un sartén. Dejar. Estás bajo, Lisa. Un sartén adentro del horno con el mango de plástico. Sí, yo también lo hice una vez. Bueno, pero vos tenés problemas, ya está confirmado. Y mi vieja me garroteó de una manera. Bueno, todos hicimos cosas peores. Yo he dejado yo una olla de fuego lento. Era la olla que más le gustaba. La olla que más le gustaba la dejé adentro del horno. Se le derritieron, ¿viste? El mango. Y cuando vio todo eso, sacó el cinto, metió como 5 cintazos que re dolieron. Bueno, a mí me pasó, estando viviendo solo, fui a acompañar a la noche de stand-up que hacía Lalo junto con Franco. De ahí nos fuimos a Buró. Y más o menos llegué a eso de las 5:30, 6:00 a.m. Y yo andaba a laburar a las 8:00. Entonces dije, no me voy a ir a dormir, me voy a cocinar algo mientras me pego una ducha, como algo y me voy al laburo. Saco un pedazo de carne del freezer, lo pongo en la olla bien despacio, me voy a bañar, cuando veo todavía le faltaba, entonces me tiró un rato a mirar la tele. Me dormí, me desperté más o menos 9:30, me estaban llamando del laburo, me levanto, me cambio y me voy. Me había olvidado que había dejado la carne acá en el fuego. Cuando llego a la 1:00, esto era todo negro el techo. Y la carne era ceniza. Totalmente. Y toda la mañana maquinándome, porque cuando llegas al laburo te acordás. Sí. Yo me quería matar. Sí. Y no le puedo decir, dejé la carne en el horno porque seguí en pedo la noche. No, no daba. Bueno, díganme una cosa. ¿Sí? Porque más allá que mi saludo grande a la Betty, mi saludo porque somos 4 personas, presenté a 3, y hay alguien que está del otro lado, ahí aguantándonos, haciéndonos señas, que también merece un aplauso, el señor operador, el señor Pulpo, que está del otro lado. Ahí está, ¿Y sabes por qué se merece más aplausos? Porque es de Boca, papá. Sí. Bueno, ya la cagaste, pero no importa, sigue hablando. Bueno. Estoy escuchando el programa. Está saliendo bien, ¿eh? Sí, el problema es que no se te escucha a vos. Genio, ¿eh? No se te escucha a vos, Lisa. ¿Ahora se me escucha? Ahí sí. Me tengo que acercar un poquito más, entonces. Bueno, mientras tanto saludamos a Frank, que está ahí, a Gisas, a Gios, a Gabriel, a toda la gente que está del otro lado, a Juan que se está cebando mate. Sí, estoy con la radio en vivo. Mientras ustedes están escuchando acá y estamos haciendo la radio, yo también la estoy escuchando por internet, que sale con desfasaje de tiempo, para ver si los escucho bien. Delay, pero es normal. Igual la gente, si quiere mandar mensajes, puede llegar a hacerlo. Sigue siendo las mismas redes, puede mandar mensaje al 1164-00-7047 o bajarse la aplicación de Radio Box, Box FM 102.9, o si no, también nos puede escuchar desde el Instagram de noches.informalesok. Puede mandar algún comentario, puede saludar como los que están ahí abajo que dice somos Sadía. Sí. Bueno, hablando de todo un poco, ¿tienen noticias? ¿Sí? ¿Alguno tiene alguna noticia? Tengo. Yo quiero decir que Lisa ayer hizo un vivo a beneficio de Manos Unidas. Sí. No se te escucha. Fundación Manos Unidas de Berazategui. Perfecto. El comedor. Ojalá lo hayan visto. El que no vio puede entrar a ver el perfil de Lisandro Tosi para colaborar con Manos Unidas con lo que necesitan los chicos, que sería buenísimo y nada, lo tiro como un chivito para que se sumen ahí a ayudar a la gente. Lo que pasa es que vos querés que todo el mundo escuche el tema que te regaló. También, el tema fue genial. El tema fue genial. Yo después, yo vi un pedacito y después vi todo, pero estuvo lindo. Lo único malo es que no se sacó la gorra. Viste que él se está dejando el pelo largo y se hace la colita atrás. Lo que pasa es que se quiere parecer a Robbie de Cobra Kai, ¿viste? Claro, y es mantarraya. Gracias a los chicos de Insomnia por estar del otro lado. Pero bueno, no se te escucha fuerte, Lisa. Sabes que este programa lo vamos a hacer con voz hablar fuerte. Bueno, saludamos a Insomnia que está ahí, a Lalo que se unió, a Only Grant, a Natasha que está del otro lado. ¿Ahí me escuchan bien? A Sole, ahí que también es mejor. Ahí se te escucha mucho mejor, Lisa. Sí. Bueno, tengo algunas noticias para ustedes, ¿sí? Pero no es que las busco porque estoy en eso. Yo tengo acá una que dice lápiz labiales con sabores. Dice, lápiz labiales Gurse satisfarán tu apetito por el maquillaje y la comida en un paquete adorable y accesible. Es una fusión entre comida y maquillaje. O sea, mientras te estás maquillando, estás clavándote una hamburguesa, una onda así sería. Yo leí una hace 10 minutos sobre lápiz labiales de frutas. Ah, parecido, ¿no? Este viene sí, con parecido, todos los parecido, estaba la... Sí, acá dice, mira, tiene sabor a sushi, a pancho, a hamburguesa, ¿no? Sería medio raro una con sabor a sushi, la ¿no? La de pizza sería un golazo. La de pizza sí. Se lo compro a la gorda, ¿eh? Se lo compro a la gorda. Depende, si dice una pizza con cebolla, una pizza con ajo, no sé qué tanto. Es como, una buena como calabresa. Una bien polenta. mirá, una buena calabresa. Choripán con chimichurri, papá. Una salsa criolla. ¿Sabés lo que sería un lápiz de labio... Que se he pasado, ¿verdad? Uy, ¿sabes qué? La estoy besando todo el día, mi señora. Más o menos, Lisa. ¿Más o menos? ¿Qué más? Sí, bajito. Mira, acá Nan Charra tiró un comentario. Sí, tiran comentarios como: tengo un lápiz de banana. Sí. Dice. Es fuerte sí. Para decir por la radio, no se puede decir, acuérdense que no podemos decir malas palabras. Claro. Bueno. Por eso te lo dije a vos. Claro, sos bastante malito, ¿eh? Mirá, sí. ¿Por qué? No me parezco. Yo quiero decir que el pulpo dice que yo me parezco a Pablo Charri y es una mentira. ¿Quién es ese? es terrible. ¡Es genial! Bueno, yo acá tengo una noticia, ¿sí? Pasa de vagabundo a modelar en agencias exclusivas. ¡Opa! Se dice que el señor este, ¿sí? Lo encontraron por la calle y tenía como un rostro, es un morocho, muy, muy morocho. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entendió, no? Sí. Alguien como yo, digo, morocho, muy morocho, que lo vieron y dijeron, pero tiene la aquello que nosotros necesitamos, y lo llevaron a modelar. Hiciste este gesto hiciste y quedó medio feo. Ah, no, bueno, pero no estaba haciendo así. Vos pensaste feo. ¿Se me feo. Escuchó? No, ¿se me escuchó? Sí. Vos pensaste feo. Vos pensaste pero hiciste feo, este no gesto así. Dijiste, no, un morocho bueno, que tenía... Quedó medio... la gente por ahí en la radio no ve el gesto que hiciste, pero yo sí te vi. No, bueno, pero fue sin querer. Bueno, o sea, está modelando y empezó a ganar mucha plata. ¿Te puede decir que te traicionó el subconsciente? Sí, totalmente. La boca, mi amor, la boca. La boca, el corazón, todo. La cola, tengo vértigo en la cola. ¿Tiene, ¿tiene? Esta noche. Escuchame, acá en, la, en los comentarios Gisas dice que me estoy preparando para jugar con los CDs, con los CS, para jugar a los jueguitos. Yo le digo que me siento no. el que manejaba el lobo del aire, ¿te acordás? No, para mí se... Corner número 4 para Boca. Para mí se siente, es Top Gun, ¿viste? La película Top Gun, ¿viste? Se siente el Top Gun y está manejando el avión y todo. Olvídate. No, mirá el otro, mirá lo que pone el otro. No me parezco a Pablo Charri, es una mentira. A mí no me puso, ni un yo zafé tengo, porque, boludo. Zafé porque mirá no me puso dice. Foto. Sí. Buscá Manta Raya o el amigo de... Manta Raya Cobra Kai. Sí. Y el amigo, ¿cómo se llama el pelirrojo? El que era escocés. Corazón Valiente, el amigo de Corazón Valiente. De William Wallace. Es igual. ¿Tenés alguna noticia, Lisa? Tengo una noticia que un árbitro orinó en medio de un partido de fútbol. El flaco no llegaba al baño y se orinó encima. En el medio de la cancha, paradito, en Brasil. Esto está chequeado. ¿Lo sancionaron o algo? Y sí, obvio, boludo. Primero por asqueroso. A ver, está mal la panza. Le puede ocurrir un accidente. ¿Te sancionan por un accidente? Bueno, ustedes saben que yo fui árbitro durante... Casi toda más de 10, más de 10 años. En el 2014 me retiré. Y una vez me pasó algo muy... No sé si se los conté a ustedes. Creo que lo conté el otro día, pero no en la radio. Estaba dirigiendo y era un partido temprano, 9 de la mañana. Iban 20 minutos del primer tiempo y había tomado unos mates con una yerba, que se llamaba Trotecito. La había traído uno de los pibes. Se llamaba Trotecito. No, estaba dirigiendo. Por suerte, tenía calzas puestas. Se me escapa una flatulencia. Y con tanta desgracia. Sí, me acuerdo que lo contaste. Que sale acompañado. Sí. Y siento ese calor. Siento ese calor, y bueno, tuve que dirigir 25 minutos con toda esa zona comprometida. Cuando faltaban 2 minutos, viene un corner y paro el juego y voy directamente a buscarlo a línea, ¿viste? Y en línea me dice: ¿qué pasó, Lisa? ¿Qué pasó? Me dice, asustado, ¿viste? Y le digo, mirá, me tiré un pedo y me cagué. Andá a buscarme al auto, por favor, andá a buscarme otro short y un calzoncillo. Yo termino el partido y me voy a pegar una ducha. Por Dios, te lo pido. En el entretiempo fui a pegarme una ducha. Porque el árbitro también es un ser humano. Yo te voy a contar una anécdota, no mía, sino que yo vi, ¿sí? De una persona que se hizo cargo del pedo, ¿sí? Yo trabajaba en un séptimo piso, ¿sí? Y a las 5:15 era como que se juntaba toda la gente en el ascensor y entraba en el ascensor, ¿viste? Medio a los apretones. Qué hermoso para entonces, tirarse un gas. Entramos todos medio a los apretones, ¿viste? Y está bajando ya del séptimo al sexto y se siente el olor. Y yo empiezo, trago aire y digo, no tengo que respirar. Fue el viaje más largo en ascensor que tuve, ¿no? Bajamos hasta planta baja y salir la gente corriendo, ¿no? De atrás, disculpen, ¿Qué loco? Para reconocer tu pedo con, a un ascensor que estaba repleto de gente, boludo. Andá a escuchar a ver. Vamos a ser sinceros, digo. Tenés que reconocerlo. Increíble. Es algo que no, me sucedió de posta. El flaco, yo lo miré y me empecé a reír. Y yo les puedo contar una maldad que hice. ¿Les puedo contar una maldad? Sí. Mi amigo de toda la vida, Adrián, y Diego y Juan, mis amigos de la adolescencia, que íbamos a bailar a todos lados. Y no, pero vos sos, vos sos mi amigo ahora, boludo. Claro. ¿Hace cuánto hace que somos amigos? Seis años. ¿Te pones celoso, boludo, de mi vida pasada? Pará, sí, tonto. Tengo un pasado yo también. ¿Sabés qué? Me voy al sótano. Escúchame. Bueno, ya voy, tengo un pasado. Tengo un pasado. Yo te acepté con el pasado que tenías, viejo. Sí, y todavía se suma a veces a la radio el pasado que tenía. También. Vos sabés que, bueno, vamos a bailar a diversión, ¿viste? Y uno de los chicos salía con una de las chicas que era promotora de diversión. Entonces estaban todas las promotoras de diversión, estaban todas con nosotros. Yo charlaba nada más con las chicas, ¿no? Viste, yo siempre soy un tipo serio. Yo solamente charlaba. Estábamos así en una ronda. Estábamos en una ronda. Estábamos en una ronda. Este es un boludo. Me hace reír con las fotos. Estábamos en una ronda. En un momento, nosotros habíamos comido duro en casa y... Y habíamos comido... ¿Qué habían comido? Unos sándwiches de milanesa superdotados así, más o menos. Y atrás de eso, nos tomamos y más o menos dos botellas de vodka, Nikop. No, son unos... No me lo... Pará. No me lo olvido más. Vodka Nikov y la naranjada que tomamos era Crush. ¿Viste la Crush? ¿Te acordás de la Crush? Sí, me acuerdo de la Crush. Bueno. Es rica, sigue estando. Sigue estando. Bueno. Le mandamos saludos a Crush que nos está oficiando en este momento. Todos tomamos de lo mismo. Pero a mí me hizo como una especie de fermentación en el estómago. Estábamos en diversiones mirando. Recuerdo que ese día tocó Ráfaga en sus comienzos, Ráfaga. ¿Para cuál era la canción de Ráfaga de sus comienzos? Tirame una. Agüita sobre tu cuerpo, al bailar. Me desespero. Tienes razón, mirá. Y después, había otra que decía Ráfaga, pero no me acuerdo cómo era el tema. Era una así que también era pegadiza. Dios mío. Vos sabés que... Estábamos, viste, todo en ronda y Emanungas, y le digo a mi amigo Adrián, le digo, hago, viste, una inhalación fuerte y le digo, Adri, no le mezquines nariz. No, pará, boludo, las cosas que está tirando es... Perdón, es que este es mi hijo. Que... No, pero esto no se puede así, ¿eh? Bueno, redondeando. Él también quiere hacer radio, che. Cuando empezaron a las chicas a tener metamorfosis en la cara, ¿qué hice? Me aparté del grupo y le dije, Adrián, sos un asqueroso, mirá lo que hiciste. Te cagaste, sucio. Y le eché la culpa a mi amigo y quedó parado en el medio de la pista y toda la pista se abrió y quedó él solo paradito. No. Después decís que yo soy malo. Boludo, yo no fui, boludo. ¿Por qué me echás la culpa a mí? Que todos le echaron la culpa a Adrián. Pero después decís que yo soy malo con, con los chistes que hago, pero el tuyo fue terriblemente malo. Eso es peor que todo. Fue una jugada macabra. Pero fue una jugada, pero buenísima. Fue buenísima. Eso fue terrible para tu amigo, boludo. Lo mataste. No se le acercaba a nadie en toda la noche. Le cagaste la noche. A ese le hice otra. Ese nunca tenía plata, ¿viste? Y siempre poníamos toda la guita nosotros. Un día vino con 100 mangos. Que en ese momento, tener 100 mangos era como decir, calculá que un vaso de cerveza así en el bosque, estaba un peso. ¿Te acordás? O sea, que si ibas con 100 mangos, escuchá Robert, ibas con 100 mangos, eras Ricardo Ford. Volvías con una mama terrible. Pará, me da los 100 mangos y me dice, comprá lo que quieras. ¿Estás seguro? Comprá lo que quieras. Esta era mía. Mirá, ahí lo tenemos a algo, se conectó algo. No es. Me vine con un pomerí. ¿Cuánto te había salido el champagne en ese momento? Estaba 98. No. Bueno, pará, fue bueno. Le dejó dos pesos para volver en colectivo. Le doy dos pesos, me dice. ¿Cuánto te salió? 98. Casi se pone a llorar, pobre. Pobre mi amigo, las cosas que le he hecho. Pero bueno, es mi amigo, es un genio. Ojalá un día podría salir en la radio. Sí. Como es, vos, Robert, no tenés ninguna anécdota. Nunca llegué a ser tan hijo de puta, pero. Perdón, chicos. No le habrás pegado al nene. Corrí el sillón, no, si no se va a matar. Ya empezaste en la mañana todo. Pegándole a alguien. Se va a matar el chico acá. No lo podemos despegar de mí. Él siempre está ahí atrás. Va a estar ahí atrás. Estoy acá y va a estar ahí atrás. Pobrecito. Se conectó Aldo de nuevo. Así que bueno, lo dejamos un rato ahí. Y él charla. Perdón, cuando decís Aldo es porque el pulpo pone la foto. Me parece a mí. ¿La foto del doctor Potato? Escúchame. Saluda. Hola. Hola. Hola, cabezón, decile. Bueno, escúchenme. ¿Qué tal si vamos a tres temas musicales? ¿Qué les parece? Dale, ¿sí? Me gustaría. Por el horario, digo yo. ¿Sí? ¿Vos tenés ganas? ¿Eh? Me gustaría. Tengo ganas de unos temas, así yo arreglo temas con este pendejo. Pero antes me queda una duda. Sí. ¿Qué altura tienen las altas horas de la noche? No, me estás jodiendo. Es una pregunta. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer timita musical y seguimos en un rato con más. Noches. Volvemos en 5. A veces no lo entiendes, pero el tiempo vuela. Te conocí cuando estábamos en la escuela. Pasaron tantos años y aún te pienso. Besitos escondidos a la luz de la vela. Cuando tú fuiste mía, yo fui tuyo. Bailábamos no importa dónde fuera. Maldito el tiempo, maldito el orgullo. Yo ya no sé dónde están. Ya atrás. Si yo no te vuelvo a ver. Mujer, y nunca encontraré la cura, será una locura. cuando solo me pesa. Yo te juré amor eterno, pero eso ya no interesa. Hoy el amor ya no vale, esa palabra no pesa. Hoy cada filtro en tus fotos tapa las lágrimas, besándome en el cuarto de ese hotel. Recuerdo tu boquita dulce como miel. Nadie me quita cada noche que en tu piel dejé tatuadas mis promesas de papel. Y si me pides que volvamos, volveré. Y si te quieres ir volando, volaré. Pero no pidas que te olvide, no lo haré. Yo sé que pase lo que pase, te amaré. Si yo no te vuelvo a ver, que me quitaron un pedazo de mi alma, no está. Se va la vida, eras el amor de mi vida y te va. Que hace un espejo sin reflejo, que hace el mata sin llevo. Y que hago yo si ya no sé ni dónde estás. Yo me río por fuera, por dentro lloro. Y entre más me alejo, más te adoro. Porque uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y ahora yo estoy solo. Pero recuerdo lo que me decías, lo que te gustaba cuando te tenía, cómo me besabas. Eso no se olvida cuando me cantabas. Si yo no te vuelvo a ver, no sé lo que voy a hacer. Y me hace falta tu cintura, que todo lo cura. Yo te extraño, mujer. Y nunca encontraré la cura, ser una locura, no volverte a ver. Si yo no te vuelvo a ver, Noches Informales. Los jueves de 21 a 0 horas, las noches de Vox son informales. Sí, Noches Informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches Informales, todos los jueves en Vox FM. Once de la noche todavía no contesta. Una de la mañana todavía no hay respuesta. Dos de la mañana me dice que está dispuesta. Tres de la mañana yo te tengo una propuesta. ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto era Christian Dior. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel. Bebé, ¿cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a Christian Dior. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel. Él no va a extrañarte, tampoco va a pensarte. Dice que está ocupado en cosas más importantes. La nube que no deja ver el sol brillante. No lo dejes que te apague, yeah. No lo dejes que te apague. ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a Christian Dior. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel. Once de la noche todavía no contesta. Una de la mañana todavía no hay respuesta. Dos de la mañana me dice que está dispuesta. Tres de la mañana yo te tengo una propuesta. ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Que en mi carro tú te ves mejor.

un versus versus, como le gusta decir a Juan, dos bandas icónicas de... Icónicas. Dale, decí el chamfle. Icónicas. Listo, perfecto. ¿Qué bandas son, Lisandro? La Mosca y Capanga. Muy bien. Bien. Para, antes de comenzar el verso. ¿Sí? Recorcholis. ¿Qué banda te gusta más a cada uno de ustedes? ¿Capanga o La Mosca? Tienes que elegir una de las dos. Capanga. Y yo Capanga porque son de Quilmes, boludo. Yo soy no, yo Capanga también, pero porque la, no sé, llevó muchos temas, tienen mi juventud ahí. No, yo solamente por Andate a dormir. Yo quiero estar de la cabina. Bueno, vamos a ver qué tema viene de Capanga, ¿sí? Robert, ¿lo podés subir para cuando tengamos los temas para que escuche la gente de Instagram? ¿Sí? ¿Cómo? Subime la radio ahí que vos tenés en tu casa para que la gente de Instagram lo pueda escuchar. Y no, no puedo tener activada acá la radio, negro. Bueno, lo tengo solo. Estoy escuchando de tu lado. Bueno, entonces vamos al primer tema. ¿Te parece, Dami? Dami, ¿estás ahí? ¿Vamos con el primer tema? Creo que se fue a dormir. Está solta, solo está solta. Pone. A ver, no es así, mi tolita. Ya estamos con el primer tema. Ahí va. Estamos con el primer tema. Estamos escuchando. Todos tenemos un amor de la mosca. De la máscara, iba a decir. A ver. Lo que pasa es que Jim Carrey hizo la versión por eso. Para ella nada es demasiado y no me deja dormir. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. ¿Te la sabes entera? Nos complica la vida. Vamos con el próximo tema. Vamos, a ver. Versus este tema versus uno de cada pata. Juan. ¿Sí? ¿Cómo se escribe Capanga? Capanga, ¿cómo suena? ¿Con C? No te voy a decir. Viví en la ignorancia. Ahí viene el tema. ¿Están escuchando? Subilo un poquito más, Juan. Lo apago. Ándate a dormir vos. Yo quiero estar de la cabeza. Puedo tomarme una cerveza. Quiero levantar mi corazón. Le comento a la gente que viene con un poquito de delay la radio, por eso lo tenemos teniendo. Subile todo, Dami. Subile. Yo quiero estar en la cabeza, quiero tomarme una cerveza, quiero borracharme con mi corazón. Déjate de joder. Con una mesa madura que revuelto. General sin uniforme, Boris Karloff es mejor. Para. Bueno, ¿qué tema eligen? Anda. ¿Qué tema eligen, Robert? Andate a dormir, vos. Perfecto. Isa. Andate a dormir vos, amigo. Yo también elijo el de Capanga. Y ahí tenemos al pulpo, a ver qué nos dice. ¿Primer tema o segundo tema? Segundo tema. Muy bien. Entonces, este fue apabullante, Capanga. Va para arriba. Bueno, vamos al próximo tema. ¿Qué te parece? Vamos. Dale. Oh, este está bueno. Cuando no tengas donde ir, cuando te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza y se termine esa cerveza. Ahí es Roberto, mi amor. Se derriten sin razón. Yo le pasé la letra. Cáncer de la soledad que haya matado a la ciudad. Yo romperé. ¿Cómo dice? Yo romperé con todos. Yo quemaré tus cartas. Y te pondré los puntos. Te pondré los puntos. El macho peludo, pelo en pecho. No se hace cargo, ¿te das cuenta? Y si logras sobrevivir al refusilo de maldad, preguntarás dónde estás, preguntarás qué te pasó. Voy a volver a fumar sin preocuparme nada más. Bueno, vamos con el segundo tema, ¿qué les parece? Todavía no vamos con el segundo tema, no. Tiene razón él. A ver. A mí me encanta la foto que puso, dice que se va a mí. La gente de Instagram también puede votar. Zapatito con olor a represión. General, informe, buscarlo se empezó. Relojero, si vos no puedes dormir, me da ganas de cantar esto. Andate a dormir vos. Andate a dormir yo. ¿Dónde viste la grilla? Bueno, loco. ¿Quién fue el que armó la grilla? No. Es el mismo tema, boludo. No, pero a ver, si ustedes leen la grilla, dice, era mono relojero. Sí, está bien. ¿Y por qué el primero igual que el segundo? Porque nos equivocamos recién. Está pensando. Para, el Quirito está pensando. No, a ver. Recalculando. Bueno, se lo damos a la mosca. No, ¿qué se lo damos a la mosca? El tema es que... Se lo damos bueno, a la mosca. Gente puede votar, mandarnos un mensaje, un audio. Vale. ¿A qué número, Roberto? Al 1164-00-7047 o si no, bajándose la aplicación de Radio Box, Box FM 102.9. Si no, también pueden mandar si la gente que nos está mirando ahora de Noches Informales puede mandar un mensajito ahí saludando, diciendo qué tema quieren escuchar, qué tema le gustó más, de La Mosca o de Capanga. Exactamente. Bueno, vamos al próximo tema. ¿Qué les parece? Ese era el tema. Va uno a uno, uno a uno va. Baila para mí, corazón del corazón mundo. Bolero fatal, la superstar de este show. Baila para mí, baila para mí, mientras se desnuda. Pero sus ojos no están, brillan hacia otro lugar. Se volvió a preguntar como todas las noches. Vicu. Saludos a Vicu que está ahí del otro lado. Muy lindo cantó en el vivo de ayer. Aunque no cantó Cucurrucucú, que lo pedí. Bueno, vamos con el otro tema. ¿De Capanga? ¿De Capanga? ¿Qué les parece? ¿Eh? A ver, vamos de nuevo con la nota de vivo. Me tienes roto reloj, me tienes atrapado, bueno. Me mata tu mirada. Me mata. Me arranca la cabeza. Lisa, yo quiero cantar este tema en un show tuyo. Escucharlo en un show tuyo. Este tema me mata. Lo veo saltando a Lisa en el medio, viste, haciendo fuego. No, el problema es si estamos en un segundo piso, porque puede venirse abajo el edificio. Vamos a tratar de que sea, bueno, planta baja. Gente, pueden mandar un mensaje y decirnos qué banda más le gusta de las dos. Para mí, este versus lo está ganando Capanga, porque este es para mí es el segundo tema. Lisa, para Lisa es el segundo tema. Robert, yo le voy a dar uno a la mosca, porque baila para mí. Dami, ¿qué votas? Primer, segundo tema. Gana Capanga por París, me parece. Lo que pasa que Robert es un machirulo, porque, viste, baila para mí. Él se piensa que, viste, todas las mujeres tienen que bailar para tentar, él. Que te va a tentar, ¿no? Claro. Sí. Es un machirulo. Vos te ponés celosa. Por eso no me agarrás la mano cuando vamos por la calle. No seas tonto. No seas tan... Bueno, también nos pueden mandar un mensaje y decirnos si les gustaría que Lisandro, Robert y yo hagamos una cámara oculta, como plantea Lisandro que debemos hacer. ¿Sí? También lo dejamos a votación y vemos si la próxima vez podemos hacer una cámara oculta, aunque hoy está jodido con todo esto de la pandemia, pero podríamos, pero vemos cómo se hace. ¿Dónde? Claro, al 1164 ¿no? 1164-00-7047. ¿Y a qué aplicación pueden bajar, Lisa? FM 102.9 Radio Box. Quiero mandar a mi amiga Charlotte, le quiero mandar un beso enorme, ¿sí? Un abrazo, ¿sí? Charlotte, Charlotte Caniggia. ¿Charlotte Caniggia? Sí, no, Charlotte es una amiga mía. Le quiero mandar un mensaje. ¿La conozco? Sí, la conoces. Y en un momento de estos quiero hacer un vivo con ella en algún momento, si tiene ganas. Así que puede sumarse a acá a hacer un vivo un día de estos. ¿O no? Totalmente, me gusta la idea. Bueno, pará, Robert. Falta un tema. Creo que faltan dos temas. Uno de Escapanga y uno de La Mosca. Y solucionamos el tema. ¿Lo escuchaste? ¿Qué dijo? ¿Vos repetí lo que dijiste? Vamos a ver. No. Tema. Cuando hablaste de tu amiga, Robert tiró un. Pará, depredador. Pará, viejo. Es mi amiga. Es un depredador este muchacho. Le damos. No, es terrible. Es terrible. Bueno, vamos a los últimos dos temas, ¿les parece? A ver, y dale. cerramos el versus. Sí. ¿Verdad que te lo dedicas a Charlotte el próximo tema? Por supuesto, los dos últimos temas a Charlotte, a mi amiga Charlotte. No, Charlotte Quiroga, por este tema. Qué mal intencionado que sos, gordo, ¿eh? Qué mal intencionado que sos. Vos lo entendiste, ¿qué dices, yo a te ver, quiero dar. ¡Vale, Lisa! ¡Movete, Lisa! ¿Por qué se mueve así? Está Charlotte Caniggia, está Charlotte Quiroga, está. Sí, no sé por qué decís Caniggia, se te pega, pero es se me pega. Quiroga. Por eso yo me quiero dar boca a mi corazón. Y te sigo a toda parte. Si a todo me cambió. Boca a mi corazón. Yo te sigo a toda parte. Gracias por salir campeón. Gente, si ustedes vieran este, se sacó la zapatilla. Terrible. ¿Está Maxwell Smart? Sí. Pero para mí este es un agente de caos. Lisandro. Decí que no estamos ahí, te cagaste. No, yo no fui. Sí, tu cara dijo lo contrario. Hizo fuf. Mandale nariz. Para mí murió la Betty en este momento. No, se fue a la pieza a ver la novela. Ah. Yo te quiero dar boca a mi corazón. Yo te sigo a todas partes. Gracias por salir. No. Quiero dar boca a mi corazón. Es una gente. Yo te sigo a todas partes. Gracias por salir campeón. Es un agente de caos, no se puede. Viste, yo te dije, es un agente de caos. No es el culo, boludo. Ahí hay gente que ya está respondiendo que es hincha de Boca también, ¿eh? Sole es hincha de Boca también, ¿eh? Vamos, Sole, muy todavía. Muy bien. Escuchame una cosa. Esperemos que el operador se esté por ahí. Eso se descontroló. Esto se va a descontrolar. Es la música. Es la pasión del fútbol que le sale a todo el mundo, menos a mí y a Robert, que no sabemos jugar. Ahí volvió Damián. Ahí volvió Damián. Panadero. Panadero. Panadero, tiene una flauta. Ustedes no saben, ¿es hacerlo desde acá de casa? O hacerlo digo, cuando estamos en el piso ahí en la radio. Es Damián, peor. Es así todavía, es peor todavía. Te hace reír en el medio del programa, es increíble, es un genio. Es Ricky Martin con bigote. Hola, pequeño. Bueno, lo vamos más lindo, a luz, lo más lindo, escuchá, lo más lindo que Dami no toma alcohol. No, no, no. Volvió. Bueno, vamos al último tema de la panga, puede ser. Y la saluda toda la gente. Murió todo ahí en la radio. Oficial, ¿quién me hizo esta mamá? Muy bien. ¿Por qué él también quiere cantar la canción? Ponle el micrófono, especial que le cante. Ya, Raúl está por llegar. Che, las dos son muy canciones de canca. ¿Cuál elegirían de las dos? Yo en esta me quedo con la 1. Yo en esta me quedo con la 1. 1. Pablo Echarri, 1. ¿Eh? 2. Está bien, a él le gusta la panga, está bien. ¿Cuánto vamos? Yo creo que fue un empate, porque la del medio quedó nula. No quedó nula. Tenemos que decir quién sale, quién gana de esta, para que pase la siguiente ronda. Y pero la primera, boludo, la ganó el mono relojero. La segunda, no, mono relojero no salió. Salió dos veces andando a dormir vos. Bueno, pará, resolvamos esto. No, ganó Capanga. Ganó Capanga 2-1. 2-1 Capanga. Sí, para mí ganó Capanga, por eso decía. Sí. Para mí ganó Capanga. Yo creo que ganó Capanga en esta. Pasa la próxima ronda, Capanga. Bueno, a ver, saludemos a la gente que se unió, a Vicky, sí, a Charlotte, a Tone, que siempre está ahí. A Maribel. A todos los chicos que nos están viendo por Maribel, me supongo que. No, viste, como no sabía, dije Maribel. Maribel. Dije Maribel. Oxalag Maribel. Sí, es un nombre medio raro. Dani, ¿tenemos algún mensaje en la radio? ¿Nos llegó algún mensaje a la radio? No hay ninguno. Qué fea la actitud. ¿Sí? Bueno, ¿qué tal si vamos a un par de temas musicales? ¿Qué les parece? Dale. Escúchame, mirá que me está diciendo que está llegando el doctor. ¿Está llegando el doctor? Que venga en el próximo bloque el doctor. ¿Qué te parece? Una pregunta antes de ir al próximo bloque. ¿El doc duerme ahí? Porque ya son las 10 de la noche. ¿Cómo puede andar por la calle? No, fue a atender a una paciente. Maru se llama, ¿no? ¿Eh? Maru, ¿cómo se llama? Maru. No sé, la verdad. Por lo menos me dijo por mensaje eso, me dijo Maru. Puede ser. Y me dijo que volvía para eso de las 10. Bueno, vamos a una tanda musical. No sé qué hora es. Y volvemos enseguida, ¿les parece? ¿Sí? Dale. Dale. Acá dice. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Ay. Fonsi. Tiwa. Oh, oh no, oh no. Oh. Hey, yeah. Go. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Bailar contigo hoy, Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú

piel mojada, tira en la cama, muy maquillada, así será. Tu piel mojada, tan despeinada, sin decir nada, así se va. Ay, si tú te vas, guárdame un ladito que me voy detrás. Vámonos de aquí pa' no volver jamás, porque yo me muero cuando tú no estás. Siento que sobre el aire, yo estoy acostumbrado a que me falte contigo. Ay, como tú no hay nadie. Sé que tú quieres estar conmigo, y eso es así. Un amor como tú yo quiero. Quédate que yo te necesito, y pueden regalarme el mundo entero. Ay, pero por algo será. Piel mojada, tira en la cama, muy maquillada, así será. Tu piel mojada, tan despeinada, sin decir nada, así se va. El negrito claro, Ozuna, Camila, dímelo. Como siempre digo, en el tercer bloque de Noches Informales, una manera distinta este jueves haciendo el programa. Espero que lo sigan disfrutando de las dos maneras, ya sea por la radio, ¿sí? O vía Instagram por noches.informalesok. La gente que quiera mandar mensaje puede hacerlo al 1164-00-7047 o bajándose la aplicación de Radio Box, Radio Box FM 102.9. Acá llegó el doctor. Yo quiero decir que la alfombra tiene olor a cerveza. Hola chicos, buenas noches. Soy Charlotte. Estamos acá escuchándonos por Instagram. Y nada, estamos acá durmiendo con Vicky y con Lea. Les mando muchos. Upa, Charlotte era. Era Charlotte, mirá un que. Un mensaje de voz. No, es increíble. Charlotte está siempre con nosotros, ¿sí? Yo les quiero aclarar una cosa. Que ahora viene el doctor y se va a conectar con la notebook. La notebook del doctor chupa mucho internet y puede ser que se me vaya la imagen, ¿eh? Les aviso por la duda. Es verdad que esto lo hablamos en un vivo en Instagram, pero es tu tío. Es tío, digamos, político. Tío político. Sí, porque habla mucho en tu casa. Sí, es cuida mucho a Betty, hay que tener cuidado. Es familiar, sería un hermano adoptivo de la mamá de mi mamá. Ah. No, aclaremos. No, solamente lo quería saber. Espero que venga el doctor. Bueno, la Betty. Ahí se está conectando. Ahí llegó, se está conectando. En este bloque tenemos las preguntas. Lisa, antes que venga el doctor, tenemos las preguntas. Ahí se conectó, boludo. Tenemos las preguntas de Roberto sobre películas clásicas. ¿Sí? A ver qué se acuerdan de películas clásicas. Pará un cachito. Viejo, desconectá la computadora. No puedo escucharme, querido. Me chico la conecte, habla con la que no me conecte. ¿Qué te pasa, boludo? Hola, ¿cómo anda, Carlitos? Hola chicos, ¿cómo le va? Este pibe me está boludeando, me dice que conecte la computadora, después me dice que no, ¿qué le pasa al gorro este? No, espéreme un ratito, ahora volvemos con usted, pero me gustaría que Lisandro esté con la parte de las películas, ¿puede ser? Escúchame querido, yo tengo una computadora vieja, pesa como 8 kilos la netbook mía, boludo. Me hacen conectar, la tengo que desconectar. Tengo el cable ese blanco. Tengo ese cable blanco que 10 metros tiene hasta el modem, boludo. Bueno, espéreme. Chao, espéreme ahora un desconecto todo, váyanse a cagarlo. No se enoje, Doc. En un rato viene, Doc, no se enoje. Boludo. Pará que se recalentó el viejo. Desconectó toda la mierda. Pateó la computadora. El Doc se desconectó y automáticamente se conectó Dani López. Opa. Y nadie me deja mentir, está todo acá. Robert, estoy yo en casa, o sea, estoy haciendo el programa de casa, no, digo, ¿entendés? Digo, ¿Y tu mujer está en casa? Sí, totalmente. Estuvo cocinando. Y mira, ahora fue a hacer dormir al gordito. Pero escúchame una cosa, y se conectó desde el segundo, desde la habitación. Bueno, ¿qué preguntas tenemos? Mira, ¿sí? Vamos a tener dos bloques. Un par de películas clásicas, a ver. Matrix, ¿te acordás de la película Matrix? Sí, me acuerdo. ¿Qué efecto te causaba la píldora verde? Pará, ¿no era una azul y una roja? Muy bien, ¿qué la azul? La azul se te... ¿eh? ¿No? No, volvías a la realidad, boludo. Claro. Tomate un azul mejor, a ver si volvés. Yo pensé que el azul era para... No. Aparte, pero eso es la realidad, no es la realidad de la Matrix. No, yo pensé. Yo la única pastilla azul que conozco es la de la tiroides que tomo. La otra pregunta. Harry Potter, a vos que te gusta toda esta historia de fantasía, tengo un par de películas de fantasía para vos. Mirá qué bueno lo que está pasando en Instagram, Damián, ¿eh? ¡Opa! Me encantó. ¡Opa, eh! Ya me lo tenés que pasar, Dami, eso, ¿eh? Me gustó, ¿eh? Bueno. A ver, Harry Potter. Sí. Una pregunta sencilla, la primera. Sí. ¿Cuáles eran las tres reliquias de la muerte? Creo que es la piedra filosofal. No era la piedra filosofal, era la piedra de la muerte, que la tenía en el anillo, la varita y... ¡ay! No me acuerdo. La varita de Saúco. Muy bien. La varita de Saúco, pero había una más. No leas, tramposo. La capa de invisibilidad. Vos dijiste la capa de imbecilidad, esa la tenés vos. Invisibilidad. Sí, es que la saqué de tu casa hace poquito. Esa la saqué de tu casa hace poquito. Muy bien. Pero dijo imbecilidad. Mirá, muy bien, Vicu del otro lado que está poniendo. La capa de invisibilidad, la piedra que era la piedra de resurrección y la varita de Saúco. Bien. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cómo murió Dobby? Lo mató Bellatrix. El elfo. Bellatrix. ¿Cómo es el apellido de Bellatrix? ¿Cómo es el apellido de Bellatrix? Bellatrix. No me acuerdo el apellido. Chicholina. Bellatrix. No me acuerdo el apellido. Una película de fantasía vieja que me gusta mucho. Pero bueno, Laberinto de David Bowie, ¿la viste? Ah, sí, Willow. Claro. ¿Cuántas horas? No, Willow no. ¿Cómo se llama? El laberinto de David Bowie. ¿Cuántas horas tenía que le daba David Bowie a Sara para encontrar el camino al laberinto, al castillo? Toda la noche. No, eso es lo que vos le dabas, pero no. ¿Cuántas horas le dabas para recorrer el laberinto? Toda la noche. No, 2 horas no era 2 horas, Lisa. Era o todo el día, o 12 horas, o toda la noche. Seis horas. 13 horas le daba. No, pará, no decía hasta el amanecer. No, le decía te digo la verdad, no la vi porque me cae re mal, boludo, David Bowie. ¿Gusta? ¿Por qué te cae tan mal? Porque no lo banco. ¿Pero por qué? ¿Tenés un porqué? Porque no puede ser que no tengas un porqué porque no bancas a alguien. No me la banco, ¿qué va a hacer? Igual que a Rial. A Rial cuando lo vea en la calle le pego una piña. Bueno, a ver, ¿por qué a Rial no lo bancas? No te gusta. Porque bardea a todo el mundo como vos. Así. Entonces me hace acordar a vos y le metería un viaje en la boca. A vos no te lo puedo pegar porque te... A vos no te lo puedo pegar porque sos mi amigo, te quiero, ¿viste? O sea, ahí dice, ahí respondió Vicu, quién, cómo era el apellido. Lisa, léeme el apellido de Bellatrix. Lestranger. ¿Cómo? Lestranger. Bueno, dale. Lestrange. Bueno, la última pregunta, la pregunta Carpe Diem es sobre una película argentina que todo el mundo la vio. Pablo Esperando Sartre. La carroza. Sí. Vale. Escena donde está hablando Nora y se le rompe el tacón a Zulma Fayad. Para, ¿de qué película estamos hablando? Muy bien, porque no estaba Zulma Fayad en la película. La escena cuando le dice que engañaba al marido, le dice que la vio salir de un amoblado. No, pará. Pero no, ese no era Zulma Fayad, boludo, era Betiana Blum. No, Zulma Fayad no estaba, acabo de decirlo. Era Betiana Blum, boludo. Claro, estaba esperando que Juan me diga en qué momento estaba, pero nunca reaccionó. No, sí tiene problemas ese pibe. Le dice, ver, te digo, a mí Betiana Blum me gustaba, Estaba. Digo que la vieja hasta hace un par de años atrás yo le daba, No sé cómo está, no sé cómo estará ahora, pero jugaba. Bueno, cuando Susana habla justamente con Betiana Bruni y le dice que la vio salir de un amoblado, que se le rompe el tacón cuando se pone nerviosa. Le dice, te reconocí, vos saliste con unos anteojos negros, con un pañuelo negro, y ella dice, yo nunca salí de un amoblado. Viste a otra mujer que tenía anteojos negros, pañuelo negro, y ¿con qué se echaba? Con el taco roto. No. Le dice, ¿vos viste? ¿Con tu marido? No. Le dice, lo que vos viste salir de un amoblado fue a una mujer con anteojos negros, pañuelo negro y... La verdad no. Una ¿Juan? capa negra. Muy bien, Nico, estaba ahí, muy bien. ¿Nunca viste Esperando la carroza? ¿O no te acordás de sí, esa escena? Sí, la vi, pero no me acuerdo tanto. Me acuerdo de la frase. Mirá, Nico se acordó. ¿Dónde está mi amiga? Una capa negra. Es verdad. Es un Neandertal, es un Neandertal. A ver, película argentina reciente, o más o menos reciente, que se llama Corazón de León. ¿La vieron? Sí, la de Guillermo Francella. Sí. No la vi. A ver, ¿no la viste? Mirá, la dije que está muy buena. Vi el tráiler. Bueno, está muy buena. Yo te voy a hacer una pregunta, Robert. ¿Cuánto es que medía de estatura Francella en la película? 1.40. No. Creo que 60 centímetros. No. Uno cincuenta y dos. Está chequeado. Está chequeado, lo estaba chequeando. Yo te lo chequeo. Vos lo querés chequear y es verdad, 1.52 medía en la película. Y hasta trabajó el hijo en la película, claro. Como el hijo también. Trabajó el hijo como el hijo. Vos. ¿Qué me da la impresión que es buen actor también? Ahí te corrijo. La estatura era 1.36 metros. Mirá, los mato con esta. 1.36 metros. Yo hice buscarla porque no la sabía. ¿Sí te gustaba? Está bien. Yo dije 1.40, boludo, entonces estoy bien yo. No, pero mira, ahí me está confirmando... Con el taco si... del zapato, 1.40, está bien, contesté bien yo. No, no, paren, porque en la película hay una parte, una escena, donde él le dice la estatura a la chica, ¿sí? No me acuerdo cómo se llama, pero es una bomba de tiempo. Julieta Díaz. Le dice 1.52, sí, es una bomba de tiempo. Te hago una pregunta para los dos y para los oyentes. La película Django, ¿está? Sí, la vi, Tarantino, muy buena película. ¿A dónde tiene que ir Django con el alemán a buscar a Brunhilda? Hacia el sur. ¿Estás seguro que vas hacia el sur? Tiene que ir a buscarla a un lugar específico que es el dueño, el personaje. Candyland. Muy buena película, me encantó. Candyland. Es verdad, Candyland. Te hago una pregunta. Aparte que te pareció todo eso de la película, de esto que hacían. A los esclavos luchar entre uno y otro. ¿No te parecía media, ¿cómo se podría decir? Demasiado violenta en el tema del racismo. Es que era así antes. Antes o también me parece que ahora, porque digo, la esclavitud se abolió, pero sigue habiendo discriminación hacia a la gente de color. Depende de qué país. En Estados Unidos, sí. Acá, en nuestro país, gracias a Dios, no hay tanta discriminación. ¿A vos te discriminan por otra cosa, negro? ¿Ves? Acá discriminan. ¿Discriminan? No, yo creo que acá no hay racismo, no. Es mínimo, no. No. Pero bueno, no. sigue estando instalado. Mirá, ¿sí? Que las nuevas generaciones, Juan... son menos crueles que nosotros. Nosotros sí, cuando éramos chicos, cargábamos a los chicos de color. Nosotros seguimos siendo crueles, digo. Seguimos siendo crueles. Los chicos ahora tienen otra visión mucho más abierta, con el tema de la sexualidad, con el tema del color de piel, con el tema de la nacionalidad. Tienen hasta otra esto forma. De las relaciones, me parece que también está más abierto, digo. ¿Viste esto de las relaciones? El otro día estaba escuchando una nota por YouTube de una chica que estaba justo en la mesa con Andy Kuznetsov, ¿sí? Y que decía que tenía una relación abierta. ¿Qué carajo es eso? Una relación abierta es cuando vos tenés tu pareja, pero está habilitado tu pareja y vos para tener relaciones sexuales con quien se te dé la gana, pero seguís siendo... pareja y amando a una sola persona. Ah, está resarpado eso, me gusta. Gorda, sagrada, ¿no querés tener una relación? Yo no sé, porque yo no podría, porque yo soy una persona celosa. No, igual no podría. O sea, no podría, porque vos decís, no podría. Es buenísimo, de mi parte está genial, pero vos la ves a ella con otro tipo, te tenés que callar la boca, ¿te lo bancás? No. Ahí está, no, ¿ves? Como soy, no. Pero, a ver, pongo un paréntesis. Pero si en la pareja, como dice Lisandro, quedan en que pueden tener relaciones con otras personas, pero también le ponen la regla de que no se vean, o que la persona con que estás no vea a la otra persona, nunca jamás, ahí, digo... Y me parece que está bueno, digo, esto de las relaciones abiertas, porque, digo, no hay cuerno. Está consentido. Si está consentido, no es cuerno, ¿o sí? No sé. ¿Cómo tendría que no sabes? Tendría que ver bien la definición de cornudo, en todo caso. No hay una definición. A ver, no sé. A ver, hay que buscar en el diccionario, pero cornudo no creo que exista, ¿o sí? A ver. Sí, cornudo te va a decir, animal que tiene una cornamenta grande. Y después te dice Juancito, Ursi. Pero pará, realmente. Digo, a ver, acá en el Instagram dice, cuando la atracción física no deja, no cambian los sentimientos. Claro, está bien, pero a ver. Mirá, de hecho sí, yo, dice, mirá, cornudo, pará, cornudo. Entonces, ¿qué hace el engaño? ¿Qué es lo que lastima? Pará, a ver, yo por ejemplo, a ver, el ego. Te lo sintetizo así. Yo, por ejemplo, me cabe el trío, pero me cabe el trío si viene una mujer a mi pareja. Si viene un chabón, ni en pedo. Pará, te cabe el trío porque vos sos como tres personas, boludo. O sea... ¿Por qué bardeás, boludo? Si estamos hablando en serio. ¿Por qué me discrimina? ¿Por qué? ¿Viste? Ahí está hablando de discriminar. Qué tipo jodido, ¿eh? Pero si está el doctor, ¿por qué no le preguntás al doctor, Juan? Pará, porque el doctor va a venir ahora. ¿Sí? Conectá la compu, viejo. Va a venir ahora, con dentro de poquito... Con una anécdota, a ver, primero vamos a desglosar, Lisandro, en el próximo bloque, ¿sí? Va a desglosar una canción, ¿sí? Que vamos a poner en esta, esta canción la eligió Lisandro, vamos a desglosarla, la va a decir como un poema, y vamos a ver qué... No, ¿qué quiso decir? ¿Qué quiso decir para cada uno de nosotros? Pero no definiste, no dijiste, no contestaste. Vos sos un corneta. Porque tirás el tema, no lo terminás y no lo contestás. Vos tendrías, vos ya el otro día dijiste en vivo en Instagram. Sí. Dijiste que vos le dabas permiso a tu señora para que te guampee. No, dije, lo dije, dije también en la radio, pero no se acuerdan ya. Dijiste sí, que le dabas no, un yo, permitido. No, yo no le dije que le daba un permitido. Yo toma dije, nota, me toma nota, Dani. Me preguntaron que si ella me engañaría, yo qué haría, ¿sí? Si la perdonaría. Y yo dije que dependía de la persona. Si es Daniela, pará, es más que seguro que yo la perdone. Pará. Depende de la persona que, si es el negro de WhatsApp. No, no, a ver, si es antigua, unas antiguas parejas que tuve, mismo. Pará, si es claro, algunas porque... antiguas parejas que tuve, ¿sí? Por eso te digo, no las perdonaría. Pero, y hay parejas por ejemplo, que sí, por ejemplo, ¿no? Sí. Dani te dice, te engañé. Vos decís, bueno, te perdono. Y te enterás que te engañó con Luciano Castro. Nah, no le puedo decir nada. ¿Cómo remontás? ¿Pero cómo remontás eso, boludo? No, es que no le puedo decir nada, le digo, bien lo que hiciste. Por ejemplo. ¿Cómo remontás después eso? Párale, Dani me engaña con Ricky Martin, ¿no? Que le encanta a ella Ricky Martin. No, pero Ricky Martin es imposible. Pero no, no es imposible porque Ricky Martin es bisexual, para que vos sepan, no es gay, es bisexual. Me engaña con Ricky Martin. Le cabe que le hagan el Oji y después le digan Kevin Malrebo. No, pará. Dale, si ella me engaña con Ricky Martin, ponele. No, Brad Pitt, yo te estoy hablando. O alguien. Tío, la verdad, qué bien que hiciste. Yo te estoy hablando. Porque yo te estoy hablando algo. Solamente. No te estoy hablando de algo de lindo. Te estoy hablando de Luciano Castro. Me quedé corto. Alejá un poquito más la cámara. Luciano Castro. Boludo. Y bueno, boludo. A ver. Eso. Ah, bueno. ¿Y qué querés que haga, boludo? Y que después, ¿cómo la remas? Bueno, está. El chabón es lindo, hasta lo beso yo, boludo. Y no, pero te tenés que comprar, te tenés que hacer una prolongación. No sé si tanto. Tápatela. No soy un Robert. A mí no me mientas porque yo te conozco, Juan. No me has visto, nunca me has visto desnudo. ¿Nunca te vi desnudo? ¿Vos estás seguro que nunca te vi desnudo? Jamás. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Mentirosa. ¿Nunca estuviste alcoholizado y nunca entraste a un boliche haciendo el helicóptero? Nunca. Mirá que hice cagada en realidad, pero eso no lo hice. Eso no lo hice. Robert, no, ¿vos qué decís? No sé, bueno, sinceramente no sé. Está Dani del otro lado, así que me parece que estaría buenísimo como para ir a una tanda musical. Pará, si hice una cosa, y vos no estabas en ese momento, me desde un auto en movimiento. Ahí está Luciano Castro, mirá, ahí pusieron. No. Mirá. Lo beso yo, boludo, mirá lo rico que está. Pará. Pero yo, digo, yo creo que la perdonaría. ¿Vos perdonarías a tu pareja si te engaña con Luciano Castro? Ni en pedo. Ni con Luciano Castro ni con nadie. ¿Vos, Robert? No, ni en pedo, soy muy celoso, muy posesivo. Yo esto de la posesión no, para mí no sirve. Yo soy totalmente, cuando estoy realmente con una persona, soy totalmente fiel y espero lo mismo. Para, vamos a hacer una pregunta y nos vamos a la tanda. Que nos manden mensaje para responder a esta pregunta, ¿a qué número, Robert? Al 1164-007047 o bajándose la aplicación de Radio Box, Box FM 102.9. Si no, también puedes mandar el mensaje si nos estás mirando desde Instagram en noche.informalesok. ¿Y a qué aplicación pueden bajar para poder escuchar la radio? Radio Box FM 102.9. Perfecto. Esperaba que lo diga Lisandro, pero mirá cómo lo mato. Mirá cómo lo mato. Pará. ¿Me dejás hacer la pregunta? No, te hago una pregunta a vos. Wampa. Dale. Wampa. ¿Perdonarías a tu señora si te es infiel con un amigo? ¿Y perdonarías a tu amigo? No. ¿Por qué? Si vos dijiste que era segunda persona. Porque es de segunda persona. Exactamente la respuesta la tenemos vos. Es segunda persona. Digo, no, eso no lo perdonaría. ¿No perdonarías a tu mujer o a tu amigo? De mi mujer seguramente me separo porque ir a algo muy cercano es algo muy bajo, mucho más bajo que engañar. Y a mi amigo jamás lo perdonaría. ¿Qué te duele más? Que no lo perdone no significa, porque mi amigo rompería algo dentro mío, ¿sí? Un querer, digo, eso que uno tiene por los amigos. Traición. Rompería algo dentro mío. El asunto es, no lo perdonaría, pero sí no le haría nada, no me pondría loco ni nada, solamente me apartaría de toda esa situación. Me parece, eso sí me parece. Es como, ¿vos perdonarías si tu pareja estuviera con tu hermano? ¿Lo perdonarías a tu hermano? No, ni en pedo, boludo. Ni en pedo, olvídate. Es tu hermano, es tu sangre, va a estar toda la vida. No, olvídate. Son situaciones muy extremas también, ¿eh? Por eso te digo. Vos estás abierto. Yo lo que digo es, yo no dije abierto, yo dije no soy posesivo. Que son dos cosas diferentes. Yo estuve del otro lado, por eso prefiero no tocar el tema. Yo no soy posesivo. Son dos cosas diferentes. Yo no quiero preguntar de qué lado está porque siempre hago cagado. ¿Qué ser cornudo? ¿Qué lástima? Estuve del lado de eso con dos hermanas, por eso no quiero tocar el tema. Y vamos a la tanda, ¿sí? Sí, vamos a la tanda. ¿Qué es lo que lastima que te engañen? Para mí... Te los dejo y vamos a una tanda musical y volvemos. ¿Qué les parece? Dale. Iba a tener una pregunta boluda, pero ya tiraste la pregunta bomba, así que vamos con tres temitas musicales y seguimos en un ratito con más. Noches informales.

Los jueves de 21 a 0, las noches de box son informales. Bro. Y volvimos de vuelta. Otra vez estamos acá, el cuarto bloque, en esto que llamamos Noches Informales. Estábamos jugando un poquito con las aplicaciones de Instagram. Está bueno esto, está bueno, ¿eh? ¿Viste? hay cosas muy interesantes en la aplicación. Muchas cosas interesantes. Mirá este. A ver. Ah, qué linda naricita que tenés. Hola, mi amor. Escúchame, pero estamos. Ahora no hagamos esta boludez porque estamos saliendo en vivo para la radio. Claro, la gente no está viendo. ¿Por qué vos tenés con la? Cortemos con la boludez. No. Yo les explico a la gente que nos está escuchando que se están jugando mucho con las caritas que hace Instagram. Así que bueno, volvamos al programa. Teníamos una situación con la misma cosa. No puede ser. Lisandro sigue con lo mismo. Sí, me gustó. Tenemos una sección que se llama ¿Qué habrá querido decir el autor? Lisa, lo tenemos ahí. Saca, por favor, sacar la cara, pues. No, bueno, no te puedo ver así, por favor. La tenemos. ¡Machanco! Basta, sacate. No, dale. Vamos con este tema. ¿Cómo se llama el tema? Primero vamos a saludar a Sandra y a Leonardo y a Aragón Nadia que se unieron al vivo. Pueden seguirnos en 102.9 Radio Box FM. La aplicación y dice así. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha bien? Se escucha. Eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave. Era mi taxi, un Volkswagen del año 68. Era un día de esos malos donde no hubo pasaje. Las lentejuelas del traje hicieron la parada. ¿Qué quiso decir con en este párrafo el gran sabio? Fíjense que tomo jugo yo. O sea. Yo también, yo estoy tomando jugo, mirá. Ricardo Arjona. Sí, pero ¿qué quiso decir, Lisa, para vos? Para mí, la verdad lo que pienso, tengo que ser No, la verdad lo que pensás. Que eran las 10 de la noche, estaba embolado. Tenía un auto pedorro, que ya lo tenía que cambiar porque no tenía un mango. No había laburo y vio un vestidito que le llamó la atención y dijo... Terrible minón, mijo. Dijo, acá tío, paro, terrible acá, minón. Acá paro y pongo un billete, dijo lo hago. Me juego la acabación, dijo. Robert, ¿vos qué pensás que dijo ahí? Algo muy parecido a lo que dijo Lisa, que justamente le llegaba a las 10 de la noche, estaba en su auto, que era un taxi, como él lo describe, y como fue un día donde no hubo mucho movimiento, vi una mujer bonita y como que le hizo paró. Un día. Y paró. Perfecto, yo pienso exactamente lo mismo. solamente que también se te está viendo... Damián, decilo. Se te escucha a vos también, si querés. Hizo la parada. Sí, lo entendimos todos. No te preocupes. Las manos mágicas. Bueno, sí, seguí, Lisa, leyendo este poema de nuestro autor Ricardo Arjona. Era una rubia preciosa. Llevaba minifalda. El escote en su espalda llegaba justo a la gloria. Robert. Tenía el vestido abierto en la espalda y se le veía hasta el caracú. Para mí era perfecto para hacer plan dental. Yo, para mí, el chabón quería decir que la mina estaba explotada, que estaba más linda que comer pan con dulce de leche, y que encima tenía un escote que llegaba justo ahí al coxis, y se volvió loco, lo hago. Pará, o sea, estaba diciendo que era re tetona. Porque no, ahí no es claro. No, por eso, un buen escote significa... No, dice, llevaba minifalda el escote en su espalda. No habló de los pechos. ¿Seguimos? Sigamos. Una lágrima negra rodaba en su mejilla. Mientras el espejito retrovisor decía: ve qué pantorrillas. Yo vi un poco más. Le faltó el A ver, ¿qué pensás que miró? ¿A mí me preguntás? Amigo que estaba llorando. Sí. La... ¿A mí? ¿A mí? Sí, a vos. Y yo creo que una lágrima, se ve que la piba estaba llorando. Sí, no, te pregunté qué vio. ¿Qué pensás que vio? Y yo, para mí, el chabón venía campaneando de reojo el retrovisor. Sí, el chabón empezó a mirar las piernas, pero en un momento la minita abrió las gambas y el chabón miró. Miró. Vio la cara de Dios, todo. Se podría decir que vio la cara de Dios en ese mundo. Miró todo, el chabón era Superman, ¿viste? Cuando tiraba los rayos láser, eso que miraba así, hacía así, y miraba y veía todo. Así. Olvídate, amigo. ¿Le vio, sabe qué? ¿Qué pensás que vio? Exactamente, hasta lo mismo, A ver, yo me lo pongo en realidad. ¿Qué, para mí lo que dio fue el escote. Tiene unas piernas que tenés, pero me di cuenta que no tenés la tanga rosa. Digo, ¿cómo vio? ¿Movió el espejo retrovisor hasta abajo para mirar? Yo lo haría. No, pero si estás en esa situación, no creo que lo hagas. Yo creo que mirás. Le mires la cara y el escote. ¿Vos decís? Sí, por supuesto. No, yo estoy mirando los comentarios del pulpo. Bueno, Robert, sigamos. Muy bien. Después dice: eran las 10:40, zigzagueaba en Reforma. Me dijo: me llamo Norma. Mientras cruzaba la pierna, otra vez nuevamente. Sí, la había visto. Sacó un cigarro algo extraño, de esos que te dan risa. Le ofrecí fuego de Prisia. ¿De Prisia? Y me temblaba la mano. Pará. Cigarro que le... ¿Cómo da, analizamos? De esos que te dan risa. Un porro. Hola, me llamo Norma. ¿Sabes qué? Fumamos un churrito, Bobby. Y ahí sacó: hoy me tiembla la mano. Claro. Dijo: pero dame una seca, papu. Es un guiñón, claro, después dijo, le dijo. Acá, el chabón dijo: acá gané, dijo. Dale, no, gané. Es un guiñón, después le dijo: nene, ¿qué te pasa? Dale. Le dice... La otra parte dice: le pregunté por quién llora y me dijo por un tipo que se cree que por rico puede venir a engañarme. Simple, estaba con un tipo... Ahí te das cuenta que la engañó, esta era más cornuda que la mierda y que... Claro, totalmente. Era un Lisandro Tosi. Claro, olvídate. Digo, la señora que lo engañaba. No sé, yo no incursiono en la infidelidad y tampoco me gusta la infidelidad. Hasta ahora no me enteré. Tranquilo, cornudo. Después hablamos del tema. De hijo, dice. No caiga usted por amores. Debe de levantarse. Le dije. Sí. Cuente conmigo. Si lo que quiere es vengarse. Ya le tiró todos los perros, le tiró. Totalmente, ya. Vos sabés, aquel te hizo cornuda, vení que lo hacemos cornuda a él. Claro, claro. Él le dijo, vamos al hueso. Pero acuérdense que el chabón estaba casado igual. Bueno, supongo que estaba casado. Pará. Todavía esa parte no la aclara. Vamos a poco. O sea, el chabón la también. Minita sonrió. La minita la sonrió. Después dice. Ahí en la estrebilla dice ¿qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista enfrente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de cama? Me pregunté. No sé qué carajo quería ser el taxista, ¿no? Es bajarle la caña. O sea, a mí me estaba bordeando y. Aparte, ya le estaba pegando el faso. No sabía qué carajo estaba haciendo. Le bajó la bandera. Le baja la bandera, dice Dami. Bueno. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue esto? Lo vi abrazando y besando a una humilde muchacha. Es de clase muy sencilla, lo sé por su facha. Me sonríe en el espejo y se sentaba de lado. Yo estaba idiotizado con el espejo empañado. O sea que... vio al flaco con una mina. No, se había repuesto re duro. Re el duro. Flaco estaba... El flaco estaba como, viste, con la chabona, una onda así. Estaba re caliente y... que empañó los vidrios. No, el flaco, el marido de ella, estaba con la chabona. Estaba y este más estaba caliente. Con el caramelo de la señora. Sí, pero después dice... Estaba más caliente que lo de River cuando se fue a la B, boludo. Mirá lo que le dice la mina. Me dijo, doble en la esquina, iremos a mi casa. Después de un par de tequilas, veremos qué es lo que pasa. Ya está cocinado. ¿Para qué describir lo que hicimos en la alfombra? Si basta con resumir que le besé hasta la sombra. ¿Qué lo pudo subir en la cama, digo, partir la alfombra? No sé, pero el chabón la paleteó lindo. Le pegó una paleteada. ¿Por qué? ¿Y por qué? Para ahí. ¿Por qué decir que fue paleteada y no fue sexo normal? No, le pegó una paleteada. Y dice que le besó hasta la sombra. Ah, un poco mal. Está bien, tenés razón. Mirá cómo te miro. No se sienta usted tan sola. Sufro, aunque no es lo mismo, le dice él. Sí. Mi mujer y mi horario han abierto un abismo. O sea, ¿viste lo que trabajaba de noche? Claro, lo que te pasa a vos, Juancito, ¿viste? Claro. Que vos llegás y Dani está durmiendo y vos venís como un loco. Yo siempre tengo que tocar porque, viste, esto es así. Sí, bueno, pero después lo hablamos. Después lo vamos a charlar. ¿Cómo se sufre a ambos lados de las clases sociales? Usted sufre en su mansión. Yo sufro en los arrabales. Me dijo, vente conmigo, que sepa no estoy sola. Se hizo en el pelo una cola y fuimos al bar donde estaba. La zorra se fue con el taxista para darle celo al vago. Sí, Totalmente, es el único que puede hacer esto. Pero esa actitud no es de mierda, es llevar a la otra persona con que estuviste a una situación de mierda. ¿Ves que sos un machirulo? Porque ¿ves que sos un machirulo? No, como el chabón está en el bar, está bien. Pero como la mujer va con un chabón, está mal, ¿te das cuenta? Siempre machiruleando. Estoy cansado. Pero pará, si fuera al revés, que el flaco le dice a la mina, vamos, para que vea que no estoy solo. Pará un cachito. Que la zorra. Si yo soy el machiruleando. Entramos precisamente. Él abrazaba a una chica. Y mirá si es grande el destino y esta ciudad es chica. Era mi mujer. O sea que el taxista lo regorreaba, ya te. Pero ella lo sabía. Ella lo sabía, porque ya lo puso anteriormente, que había abierto un abismo entre él y su mujer. El horario que tenía. Cosa es el abismo y otra cosa es que lo confirmaba que lo borré. Pero él ya entendía que lo estaban gorreando, o si iba a la noche. Bueno, pero no, boludo, qué sé yo, no sé. El abismo, era más cornudo consciente que otra cosa. Lo que se refiere con el abismo es que él en su casa era una persona y de pronto le metió los cuernos a su mujer y se sentía culpable. A eso se refiere con el abismo. No sabía que la mujer lo engañaba. Se sentía culpable, que se sentía culpable. Yo para mí que el gordo está en pedo ya, porque está hablando boludez. Sí, para mí es una boludez eso del abismo, lo que está diciendo. Perdón, que yo estoy tomando un frío, doctor. Tanto ella como él son refrío. Mirá, está tomando paso de los toros. Mirá, está tomando paso de los toros. Vamos, gordo, carajo. El abismo es que no se daban pelota mutuamente, ¿sí? Pero él entendía que si no se daban pelota mutuamente. Después ella estaba dándose con alguien, como que digo. Bueno, dice de vuelta todas las mismas boludeces. ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo una vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una vida? Después dice, desde aquella noche ellos juegan a engañarnos. Se ven en el mismo bar y la rubia para el taxi siempre a las 10 en el mismo lugar. O sea que hacen un swingerismo. Sí, pero no sin que sepan los otros dos se hacen los pillos. Ah, lo cagamos, este taxista es un gil, gato, puto. Y la mina, ¿qué hace? Perdón, dije, no se escuchó. Y la mina dice, vos te crees pillo, gato. Ahora vas a detrás. Y se lo lleva a la mansión encima. Y el chabón le debe usar la bata, los calzoncillos, todo. Peor. Olvídate. Después de ahí vino la canción de Maluma, Felices los Cuatro. Le dio el pie. La interpretó igual que yo. Maluma la interpretó igual que yo. Me cagó la idea igual. Sí. Claro. Bueno, escúchenme. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir una tanda musical, ¿les parece? Sí. Dale. Y viene el doctor. El jueves que viene vamos a analizar un tema terrible. ¿Cuál? ¿Qué tema vamos a analizar? No lo vamos a cantar, lo vamos a desglosar. ¿Qué tema es? Una cumbia. Opa. Autor, Yaquita la Zorra. Gilda. Bueno, esperemos al jueves que viene. ¿Qué tal si vamos a una tanda musical? ¿Qué les parece? Vamos a ver tres temas que me gustan, ¿sí? Uno, el primero, siempre... Me gustó mucho, así que lo puse, se los puse para los dos que están ahí viéndome, Lisandro con ojos grandes y Robert con cachetes grandes. ¿Qué tal si vamos a la tanda musical? ¿A qué número nos pueden llamar? Al 1164-00-7047. ¿Y cuál es la aplicación, Lisa?

Los jueves de 21 a 0, las noches de box son informales. Otra vez estamos acá, gracias por aguantarnos del otro lado. Seguimos con más Noches Informales, estamos en el último bloque y tenemos la presencia rutilante en este momento del doctor Carlos Concha Rey. Muy buenas noches, ¿cómo le va a la banda? ¿Cómo le va a la manada? A la manada de lobos de Noches Informales. ¿Cómo le va? Igualmente, doctor, recién estábamos hablando sobre. Escúchame, saludame al aire, estúpido. Saludame al aire. No me vas a poner nervioso, Se pone nervioso por todo, doctor. Yo me pongo mal, porque escúchame, si vamos a ser profesionales, Bueno, escúcheme. Ahí por estábamos favor, hablando mientras anterior en la propaganda hablábamos sobre sobre Marisol, la hermana de Robert, a ver si era soltera. No era soltera, dijo que era soltera, ¿sí? Sí. Un saludo, buenas noches informales. Sin buenas Sol, noches. No sé quién es. Sí, dice sin que sol. Es novedad. 52-15-56-4 también, lo saludamos ahí del otro lado. Qué buena onda, che. Andan? Bueno, voy a cambiar el filtro. Bueno, doctor, sé que usted tenía algo que quería compartir con nosotros, una historia, ¿puede ser? Sí, le voy a pedir al operador de sonido, que está volviendo, a ver si me presta atención, ¿viste? A ver, por favor, si me pone una musiquita de cuento, de poema. Kevin. ¿Puede ser, Damián? Hacemos una seña, Damián. ¡Damiancito! Pero espere, doctor. Digo, esto es simple. Usted claro. le pide algo, él tiene que buscarlo. Fui al baño, dice. ¿Y cómo hizo para ir al baño y escribir? ¿Cómo hizo? Saludamos a la... Y le dicen el pulpo. La Finch Pop, sí. Roxanita, qué lindo. Que esté escuchando. Le mando un beso grande. Me gustó este filtro, la verdad. Porque está redibujado. La verdad que yo soy un payaso. Bueno, ¿qué pensó de la letra de Arjona, doctor, usted? De la letra de Arjona me gustó, ¿viste? Ah, hay un chabón, viste, que estaba dando vueltas por la calle. Estaba aburrida, no podía, viste, salir. Viste, no levantaba nada, viste, vi un carocito, un caramelito lindo, se lo levantó. Vio que lloraba, aproveché la oportunidad de viste, sacar hacer un cocodrilo dondi. Le mandó cocodrilo. Bien, astuto el taxista, Astuto el taxista. ¿Por qué? Te voy a explicar algo. A vos te lo digo, sí. Juan. A ver si aprendí a Juan. Falocos como salió la levantadura. Escuchame una cosita. Sí. Esto te lo voy a explicar a vos, Juancito. Y escúchalo bien. Sí. Esto es así. Vos cuando estás con la chica, con la mujer, ¿viste? Vos siempre tenés que hacer una buena previa. ¿Viste? Uh-huh. Una buena previa. Sería una buena previa, doctor. Una buena previa es... Porque ustedes, viste, ya se tienen el complejo... Yo, viste, voy a ver a todas las mujeres, viste, de todas mis pacientes, viste, que me llaman. Y me dicen, doctor, tengo este problema, mi marido mi marido se cree que es un Don Juan, que es el pepino de oro, por no decir otra cosa. Y la realidad, viste, que el dos chabones se la ven fácil, viste, hacen uno bueno, para eso y se van a dormir. No, tenés doctor, que hacer, pero espere un segundo. El taxista vivo, ¿qué hizo? Primero le besó hasta la sombra. ¿Entendés? Sí. Entonces el chabón, vivo, piola. Después la tocó así al gol y gol, dijo. Acá está. Tac, gol. ¿Me entiendes? No puedo decir cosas porque la radio no me deja, viste que me censuran. Bueno. Doctor, Se me salió la dentadura. Yo te digo una cosa. Esto es así. ¿Viste Maradona cuando cambió todos los ingleses? Sí. Bueno, cuando la tocó, si Maradona en vez de patear el arco se la tocaba a Valdano, Valdano hacía sí. Así, ¡tac! La metía a Valdano y quedaba en la historia Valdano. ¿Entendés? Sí. Lo que quiero decir es que vos tenés que hacer cocodrilo, tenés que bajar ahí, laburar, y después viene el otro, el que está abajo. Tac, la toca y gol, y todo festejando. ¿Entendés? Bueno, doctor, escúcheme, hoy no puedo hablar mucho porque voy a tomar su consejo, como todos los varones que están, sí, como no hay nada, no hay nada mejor que la señora, siempre una felatio todos los días, la señora, para que la señora esté contenta y quiera siempre tener relaciones sexuales. Yo quiero saber si Dami es... Acá me está diciendo un muchacho, Kevin, que le sirven los consejos que le estoy dando, ¿eh? Perfecto, pero... Me parece que se hace el pepino de oro ese también, ¿eh? Ahora que se me salió la dentadura. Tengo problemas de vuelta con la dentadura. Bueno, decime... ¿Tenías una... un cuento hoy, un cuento con parábola, podría ser? Sí, con paradoja más que parábola. Ah, bueno, listo, perfecto, me equivoqué yo. ¿Para qué te digo enseguida? La paradoja de la vida. Sí. Poneme musiquita, Damián, por favor. Una musiquita linda. Más bajito, por favor, más bajito. Sí, está bien. Dicen que Dios creó al burro y le dijo: serás burro, trabajarás de sol a sol, cargarás sobre su lomo todo lo que te pongan y vivirás 30 años. El burro contestó: Señor, seré todo lo que me pidas, pero 30 años es mucho. ¿Por qué no mejor 10 años? Y Dios creó al burro. Después Dios creó al perro. Y le dijo: serás perro, cuidarás la casa de los hombres, comerás lo que te den y vivirás 25 años. El perro contestó: Señor, he dicho lo que me pidas, pero 25 años es mucho. ¿Por qué no mejor me das 10 años? Y Dios creó al perro. Luego, Dios creó al mono. Sí. Le dijo: serás mono, saltarás de árbol en árbol, harás payasadas para divertir a los demás, vivirás 15 años. Y el mono contestó: Señor, he dicho lo que me pidas, pero 15 años es mucho. ¿Por qué no mejor 5 años? Y Dios creó al mono. Finalmente, estaba boludeando Dios y creó al hombre. Le dijo, serás más inteligente de la Tierra. Dominarás el mundo y vivirás 30 años. El hombre contestó, Señor, seré todo lo que me pidas, pero 30 años es poco. ¿Por qué no me das los 20 que no quiso el burro, los 15 que rechazó el perro y los 10 que no aceptó el mono? Y Dios creó al hombre. Y así es que el hombre vive 30 años como hombre, luego se casa, vive 20 años como burro, trabajando de sol a sol, y cargando sobre sus espaldas el peso de la familia. Luego se jubila, vive 15 años como perro, cuidando la casa, comiendo lo que le den, y termina viviendo 10 años como mono, saltando de casa en casa de los hijos y haciendo payasadas para divertir a los nietos. Esta es la paradoja de la vida. Todo lo que pidió el hombre fueron los años que rechazaron los otros. Pero al final nunca le dieron una como la del burro. Salvo a Luciano Castro y al negro de WhatsApp. ¿Qué tenía que ver con...? No, justo me salió eso. Porque justo estábamos hablando del negro de WhatsApp. ¿Le gustó la paradoja? Sí, ¿no? me gustó la paradoja. Acaso le dice que creó al hombre al pedo, ¿sí? Porque ella... 52, 15, 56. Qué grande. Le han dicho Benedetti. Ese pibe, ¿sabés qué? Lo atendí, tenía unos problemitas. ¿Sabés cómo se solucionó todo? Le di un par de consejos. ¿Qué problemitas tenía, Leandro? Tenía, se creía que era el pepino de oro también. Se creía que era el pepino de oro y le tuve que enseñar. Para, explíqueme eso. ¿Qué es creerse el pepino de oro? ¿Viste que vos decís, ya soy el guacho, que la tengo grande, que la agarro a mi mujer, la zarandeo para todos lados, y tu mujer tiene una cara de culo bárbara? No me pasó, doctor. No, pero yo la veo a tu señora, boludo, no me digas que no. Eso es creerse el pepino de oro. ¿Entendés? Y después habla con la señora y dice, no, tres minutos y se va. Yo le voy a hacer una pregunta, doctor. Ahí Damián dice que es muy malo la reflexión. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted estuvo hoy, antes de llegar al programa, estuvo con una chica llamada Maru? No, para nada. Está bien, mentiroso. No, yo no estuve con nadie. No sé, ¿vos querés que yo te diga que estuve con nadie? No estuve. Yo todavía no tengo ninguna ahí paciente. Están diciendo que especifique, por favor. ¿Qué cosa? ¿Que especifique qué? ¿Quién es el? A ver, pará, ¿quién es el que está hablando? No sé quién es. Pone números en clave, no sé qué quiere que especifique. Claro, bueno, hagamos una cosa. La gente que quiera mandarle un saludo al doctor, una pregunta. ¿Alguna pregunta? Puede ser también, Me la banco, pregunta, doctor, o algo por el estilo, lo puede mandar a... ¿Qué número, Robert? 11-64-00-70-47. O se puede bajar la aplicación de Radio Box. O lo puede bajar la aplicación. FM. ¿Cuál es la aplicación, doctor? FM 102.9 Radio Box. Perfecto. Muy bien. ¿Qué tal si vamos un par de temas musicales? ¿Sí? Y ya volvemos. Dale. Escúchame, ¿me podés poner algo de Juan Corazón Ramón? No, doctor. Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás.

Seguimos de vuelta acá en este programa, en el último bloque de Noches Informales. De una manera distinta hicimos el programa, una manera rara que no estábamos acostumbrados, así que espero que los hayan pasado bien. Juan, sí, porque en realidad tenemos que seguir charlando sobre un montón de cosas, tonterías, ese se parece a mí, seguimos charlando porque todavía estamos en vivo en Instagram, ¿sí? Sí. Es medio complicado todo esto, porque en la radio estábamos acostumbrados a otra cosa, comíamos, jodíamos con Dami, ¿sí? Es medio raro todo esto. Esto es medio raro, está todo Dami muy... Dami está esperando los sándwiches milanesos, sí, lo sé. Yo quiero saber quién es este, en Instagram por lo menos, 5215565, ¿quién sos? ¿Quién sos? Acá dice que cante el pulpo, me encantaría. Sí, inadaptado, dice que cante el pulpo. Sí. Pidió que cantes vos también, Robert. Sí, pero no puede ahora. En no, mi contrato no me deja. El contrato no me lo deja. No, mi no. Representante. Podría cantar. La religión. ¿Eh? Sí. Me encantaría. Soy Andrés. El que viene, ¿el que viene una vez por mes? Dijimos el mismo chiste, boludo. Pará. Dice que es mi amante. ¿Quién? ¿El pulpo? ¿Eso de loco o...? Compa de Lalo de seguridad. Ah, ¿y cómo te llamas, compa de Lalo de seguridad? Andrés, boludo, te dije. Andrés. Ah, yo pensé que lo decía jodiendo. Yo pensé que lo decía jodiendo, en serio. Es como que si me dice Raúl. Es como si me dice Raúl. Es que te digo en el baúl, no digo, no. ¿Entendés? Porque... Para que, escúchame. Lo voy a buscar al viejo para así cierre. Sí, tienen cierre que saludar. El primero en saludar va a ser el viejo hoy. Cerremos esto, que salude viejo. Dale. ¿Sí? ¿Todo que está por ahí? ¡Viejo! ¿Por qué grita? ¿La casa es tan grande? Hola, sí, acá estoy, estaba comiendo, chicos, perdonen, pero estoy con... ¿viste? ¿Ah, sí? ¿Y qué estaba comiendo, doctor? Estaba comiendo pati, ¿viste? De los 14... Pura carne de vacuna. Hacen una porquería, ahora vienen con soja, es un fraude eso. No, bueno, pero los patis los puede hacer usted, comprando la carne picada, mezclando carne. Escúchame. Vos vas de buena fe a comprar un pati. Decís, ¿me das un pati express? Sí. Tomá, viejo, tomá el pati express. Gracias, la puta que llevo ahí. ¿Y de qué? Un cacao con soja. ¿Y cómo es eso? Te dicen, 60% carne, 40 soja. Si estoy comiendo un carne, un pati de carne. ¿Entendés? No es así. Entiendo. No es así. Bueno, dígame, ¿a quién quieres saludar? Y escúchame, quiero saludar al de Andrito Benedetti, que estuvo preguntando por el primo. No te asustes. No te asustes, quédate tranquilo, que tu primo Garrito, yo ya lo traté por el problema de vértigo en la cola que tiene. ¿Viste? Tiene un problemita y tiene vértigo en la cola. El sabor, le gusta meterse cosas en la cola. Pero no importa, porque el dedo no le va a hacer nada, porque ya se metió el mango y una aspiradora de alfombra en la cola. Tuvimos que llevarlo al médico. Así que quédate tranquilo. Porque no le va a pasar nada. Un dedo no le va a hacer nada. ¿Está bien? Quiero llevar tranquilidad a la familia. Que el gordito, a pesar de su vértigo en la cola, tiene así como una cola ya... ¿cómo se puede decir? Curtida, ¿viste? Una cola curtida. ¿Alguna pregunta más? No hay ninguna pregunta más. ¿A quién quiere saludar usted, doctor? yo quiero saludar a Dani Avellaneda, a Marcelina de Varela. Hay una chica de Berazategui también, pero no me acuerdo el nombre. Ahora también le doy la saludo. Que ahora no me acuerdo el nombre, no se me viene a la cabeza. A la Sole también la saludo de Varela, no sé dónde es la que escribe. Y también tiene que saludar a Maru de Berazategui, que estuvo el otro día en Instagram y decía que lo conocía. Déjame terminar, amigo. ¿Me dejás terminar? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. ¿Me dejás terminar? Gracias. Sí, termina, termina. Quiero mandar un saludo a Siempre Cristo de Tucumán, que está ahí, que está diciendo que está de Tucumán, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bien, vamos. Le mandamos a la hermana de Roberto un afectuoso saludo también. Para que él. Porque el gordo se caliente un poco, ¿viste? Le mandamos un afectuoso saludo. ¿Y quién más? A Sole. Quiero hacer un mano a mano a ver si se la banca. Pero, viste, no, en otro momento. Pero no, pero vamos a hacer una cosa. Cosas chanchas. La vamos a traer al piso de la radio cuando no hagamos el programa virtual por el Instagram y le hace un mano a mano a usted. ¿Te parece? Sí. Listo. Porque la noté muy cancherita, muy cancherita. ¿Muy cancherita? ¿No le gustó que sea tan cancherita? No me gustó. Un saludo para Alma, Alma Benedetti, jugadora de Boca Junior, ahijada de Lisandro, la futura 9 de Boca y la futura 9 de la selección argentina. Acuérdense lo que le digo, Lo dijo el doctor Carlos Concharrey en Noches Informales, Atención. Perfecto, tenemos una jugada de fútbol acá en Quilmes que va a dar que hablar en el fútbol argentino, Ojo al piojo, Genial. Así que eso es algo genial. Aparte yo soy el representante, boludo. Como siempre, están todos. Hay que garronear de donde sea. Olvídate, yo soy el representante, ahí, boludo. Ahí el Sol está diciendo que usted la ama. No, yo no la conozco, no la puedo más, todavía no la conozco. Troy dice, no la puedo. Desde Vera, Doc, mande un saludo a Troy. Mande un saludo a Troy, Troy AR desde Vera, no sé si es varón o mujer, pero debe ser. No, es varón porque es el sobrino de el señor acá, mi amigo, está ahí abajo. ¿Roberto? ¿Esto es sobrino, Roberto? Sí. Uy, ese cómo le debe dar a la birra también. ¿Ese de alguno también? Cabeza a cabeza conmigo. Está escribiendo algo, Damián, que no lo llego a leer. Está escribiendo algo, Damián. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Espero que vuelva a Lisandro así hace sus saludos a Robert, a quien te gracias, saludo. Chicos. Gracias. Bueno, vamos a saludar a gracias, doctor, por estar siempre los jueves. Acuérdense de usar vaselina, Acuérdense de usar vaselina si se estaba, Bueno, vamos a saludar a toda la familia de Radio Box que está del otro lado, siempre aguantándonos. Bueno, a mi viejo que siempre está del otro lado, a la Betty que también siempre lo está ahí aguantando, le estaba preparando los patis a Lisa, a Dani que te aguanta todas las noches, a vos, Juan, a Marisol, a Troy que está siempre del otro lado, a Sole, a toda la gente que está del otro lado, nos aguantó y nos sigue aguantando, inclusive ahora que estamos haciendo de una manera distinta la radio. Así que bueno, muchas gracias a toda la gente que está del otro lado soportándonos y nada, a ustedes que siempre están ahí poniéndole el pecho a todo esto. Perdón, acá me está gritando el doctor que saludo a la gente de seguridad de Canal 13, que a veces cuando lo llaman al doctor para los programas de televisión, lo atienden re bien los muchachos de Canal 13. Así que un saludo enorme. De corazón. Lisa, ¿a quién quieres saludar? Bueno, principalmente a Dami, a Claudia, a Maricel, un fuerte abrazo. Y estamos acá firme para lo que sea. Y después a todos los que nos siguen, a la Betty que me está haciendo algunas hamburguesas ahí para comer, a mi novia, a mi familia, hijo, que es lo más grande que hay, ahí a mis primos. jugamos al fútbol, así que nada, a ustedes que son mis amigos, ¿qué más puedo pedir? Siempre digo lo mismo, soy un bendecido porque por todo lo que ustedes ya saben. Nada, los quiero. Bueno, yo quiero saludar también a mi gente linda que siempre me sigue y que siempre está ahí bancándome, tanto a mi señora que hoy estuvo cocinando, estuvo haciendo un montón de cosas para que yo pueda hacer el programa acá. Mi hijo, que lo ven en el programa, viene conmigo siempre. Mis dos hijos son lo mejor que me pasó en la tierra. A ustedes dos, perdón, chicos. Perdón, ¿Dani cocinó? Exacto. Mañana llueve. La deuda. Me intoxico. Son dos cosas. Pero no importa. Digo, siempre está, siempre me banca. A mi suegro, que siempre me banca estando, yendo y viniendo. Mis viejos, por supuesto, mi mamá, que es la mejor de todas, es una genia y está para cuando me necesite, cuando necesito. Y es de las mías, mayor, y es de las mías. Mi hermano mayor, que siempre está ahí y que siempre me aconseja, y que aunque yo no acepte los consejos, está para bancarme y darme un empujón muchas veces cuando los necesito. Mi hermano más chico, que es el corazón de la familia, ¿sí? Aquel que te da fuerzas cuando no las tenés. También quiero agradecer mucho a la gente de Instagram. Gracias, Leandro. Gracias, 52 y pico. Gracias, Tole, por estar ahí. Gracias, Mari, ¿sí? Que siempre estás. A toda la gente de Instagram, un saludo muy grande a Aldo y a Franco, que comenzaron con nosotros esto, lo que se llamó Noches Informales. Hoy no están, ¿sí? Y lo seguimos bardeando igual. ¿Entendés? No puede ser, porque no puede ser. Bueno, no importa. Dami, te agradezco mucho por estar ahí. Mari, ¿sí? Te quiero mucho. Soy Claudia, te quiero mucho. Los banco a muerte, somos familia. Así que estamos acá siempre. Y para lo que necesiten. A Viku también, que no la nombramos. A Viku y a Charlotte, y a Lea, que siempre andan. A todos. A Lea, a Charlotte, a todos los chicos que están en el Canta, de Canta 2021. A Marcelo que está con un poco de COVID, un poco de todo. Le mandamos un beso y ya va a volver al programa cuando se ponga mejor. El doctor me dijo que le va a ir a poner vaselina para ver si reacciona. Sí, no está reaccionando, está medio quedado. Bueno, ya lo vamos a sacar adelante y va a salir de todo el mal con el doctor ahí poniéndole vaselina. ¿Entendés? A la familia Quiroga, a los padres de Lea, que siempre están con Lisandro, bancándolo, comiendo y tomando también. ¿Por qué se olvidan? Pero ya está, boludo, le toca a Robert. No, Robert ya lo dijo. Bueno, ya lo dijiste. ¿Con qué nos despedimos? Nos despedimos con el tema de siempre, con la cortina musical con la cual nosotros nos despedimos. Mandamos un beso gigante a todos los que están del otro lado. Gracias por bancarnos, gracias por estar. Y nos van a seguir escuchando el jueves acá y próximamente el martes en el vivo de Instagram. Che, vamos a ver si nuestros proveedores nos hacen algún regalo para que le podamos hacer a la gente. Con Instagram. Sí. ¿Qué les parece? ¿Sí? Dale. Gracias, Dani, por estar ahí. Chau. Nos vemos. ¿Y suena la música? No lo estoy escuchando. Ahí está, yo lo estoy escuchando. Somos payasos, nos ponemos la marea. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos.